este era un juego en donde había un condimento emocional muy, muy alto. Entonces, más allá de lo que cada uno podía exponer futbolísticamente, pasaba por la inteligencia emocional y cómo manejarse en las diferentes situaciones. Entonces, a lo que voy, que creo que ese fue el mayor secreto, porque nosotros tuvimos una ventaja de creo que 11 puntos en el segundo cuarto y no la pudimos sostener. Ferro la recuperó, creo que nos fuimos con una diferencia mínima para lo que habíamos hecho en el primer tiempo. Y después Ferro tuvo confianza, tuvo un gran tercer cuarto. Nosotros estábamos un poco perdidos, pero creo que sacamos un extra y poco a poco nos fuimos regenerando. Y lógicamente que le generamos un estado emocional a Ferro diferente, ¿no? O problemático. Está bien. El primer cuarto empezaron haciendo una defensa de la zona interior impecable, que con el correr del tiempo se fue disipando un poco, y en el tercer cuarto volvió de vuelta ese nivel de defensa intenso. ¿Qué les dijiste a los jugadores en el pasaje del tercer al último cuarto como para que el cambio de actitud sea tan, tan fuerte y tan notable? Que teníamos que volver al juego. Nosotros teníamos que poner el juego. O sea, los dos equipos, y quizás nosotros llegábamos acá, no con un poquito más de aire, pero con un Ferro también presionado. Entonces nosotros lo que necesitábamos era volver al juego y empezar a recortar la diferencia poco a poco. Nosotros necesitábamos entrar en los últimos 5 minutos dentro del partido. Y bueno, creo que lo fuimos haciendo. De todas formas, ya te digo, mejoramos defensivamente y también tuvimos un poco más de claridad y efectividad, ¿no? Está bien. Se viene un partido clave contra Como ahora en unos días. Me imagino que ya a disfrutar de esta victoria, que es importantísima, y a preparar ese partido como para ya dejar de mirar la parte baja de la tabla de una buena vez. Mira, nosotros sabemos que son todos partidos claves. Son todos los equipos, porque nosotros... Ferro era un rival directo, Comunicaciones también. Todos los equipos tienen su problemática. Nosotros hoy estamos muy felices de haber ganado. Ahora vamos a ver cómo está el personal, cómo está el cuerpo de cada uno, ¿no? Entonces creo que eso es lo... Ya a partir de ahí vamos a poder preparar el juego. A lo que voy es que acá lo importante es llegar a esta instancia. Cada uno tiene que poner el extra. Hoy Adrián Boque estaba jugando con 40 grados de fiebre. Fotis lo tenemos ahí con esa complicación de la tendinitis. Así que bueno, vamos a ver cómo usar el día de mañana para, como dicen los psicólogos, para vaciarse y recuperar el cuerpo. O sea, el día de mañana el mayor trabajo lo tiene el cuerpo médico. Bueno, felicitaciones por la victoria y éxito en lo que les queda de la liga. Dale, muchísimas gracias. Bueno.